Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nuevo bloque del Enredando las Mañanas, aquí seguimos y tenemos el espacio de para la columna de Radio Activa, ¿sí? De nuestros compañeros y compañeras de Ingeniero Maswich, Fernando y Silvia, les mandamos un saludo ya que estamos. Fuerte abrazo para ellos. ¿Sí? En este caso en la columna vamos a escuchar una entrevista a Jorge Rashid que habla sobre la relación entre laboratorios y salud mental. Así que bueno, vamos a escucharla. El doctor Jorge Rashid. Lo voy a poner en contacto con la doctora María Inés Álvarez. Buenas tardes, doctor Rashid. Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Muy bien, doctor. Tengo el agrado de poder charlar un ratito con usted. Todos los ámbitos que usted abarca es difícil centrarse en uno solo porque es múltiple su accionar, gracias a Dios, en todo el espectro de nuestro país. Pero quería preguntarle si usted tiene alguna información sobre la actualidad de los laboratorios medicinales públicos, ya que estuvo mucho tiempo trabajando con ello, y también saber un poquitito lo que está pasando actualmente con la ley de salud mental. De las dos cosas puedo hablarle en su aspecto histórico y en su situación actual, que obviamente tiene el contexto necesario de estar atravesando situaciones de crisis, ¿no? Seguro. Los laboratorios públicos, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, fue algo que tuvimos que crear frente a la inmovilidad que se le había dado a la Ley 20.688 de Producción Pública de Medicamentos, que no terminaba de reglamentarse. Nosotros cuando hicimos la RELAP, en el año 2007 más o menos, con Daniel Goyán, que estaba en el CONICET, yo que estaba con los laboratorios públicos, había juntado 26 laboratorios públicos, había creado laboratorios puntanos, después San Rafael, después Tucumán, después, bueno, y juntamos desde la política, hicimos la RELAP junto con el entonces viceministro de la Nación, Silvestre Benítez, sí. El queridísimo compañero, con Graciela Rosso, que también estaba ahí, otra gran compañera que después fue intendenta de Luján. Y la verdad es que hicimos eso pensando en un plan estratégico como deben tener los laboratorios públicos. Y así que creamos el ANLAB con un proyecto estratégico que todavía no empezó a desplegarse y que nosotros estimamos que debe ser desplegado en 3 o 4 fases diferentes. La primera de ellas debe tener un plan de abastecer a los 6,5 millones de pacientes crónicos de enfermedades no transmisibles en forma efectiva, montados en el plan remedial y con control de adhesión al tratamiento en forma absolutamente gratuita. Y esto evita, y esto está trabajado, un impacto en el segundo nivel de internación de obviamente los efectos que producen el descontrol de enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, los renales o los cardiópatas, por nombrar solamente 4, que producen ingentes esfuerzos y obviamente de financiamiento del sector, además del drama que significa obviamente humanitario que una persona tenga un accidente cerebrovascular o tenga que entrar en diálisis o se quede ciega o haya que amputarla. Así que esto es un plan que tenemos, para eso hay que poner en línea los 36 laboratorios públicos que existen en el país con un plan estratégico. Seguramente es parte de lo que estamos analizando en el SNISA, en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que estamos discutiendo desde hace 8 años y que ahora con la pandemia tenemos la posibilidad de que la salud sea un primer lugar en la agenda. Pero además, la red, la ANLAP, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos debería ser la empresa testigo de precios para discutir con la industria, claro. para evitar obviamente lo que estamos sufriendo todos los argentinos, una cadena de agregación de valor que en ningún caso es menor al 900%. Así que imagínense, María Inés, que no hay ninguna industria hoy en la Argentina ni en el mundo que tenga esa cadena de valor realmente expoliadora de los recursos de la seguridad social. En tercer lugar, creemos que la Agencia Nacional debe encargarse a través de los laboratorios públicos de importar los medicamentos de alto precio y baja incidencia, que son los que están produciendo mayor impacto en el desfinanciamiento por los costos de estos medicamentos, que en algunos casos, como en el caso del Sofosbuvir, llega a un 33.000% en su cadena de valor. Bueno, estos son algunos de los datos que uno podría hacer, pero además podemos todavía abaratar más costos si nosotros somos capaces de centrar estratégico, de hacer compras conjuntas y además ir también intercambiando los know-how necesarios en la producción de lo que se llama las buenas prácticas farmacéuticas y colaborar firmemente en el I+D. Así que bueno, con eso le di un panorama. Bueno, todo amplísimo. Eso todavía se está haciendo. Amplísimo, doctor. Excelente, excelente. Pero todavía no lo estamos haciendo, estamos impulsando, pero no lo estamos haciendo porque la pandemia nos amputó las manos para poder llevarlo adelante con más. Vamos a intentar empujarlo, vamos, los sueños es lo último que se pierde, ¿no? No, por supuesto. Con respecto a la ley de salud mental, bueno, la ley de salud mental tiene las complejidades propias de un estado colonizado. Esto, yo no sé qué especialidad tiene usted, doctora, pero ginecología, nada que ver, pero en los medios estamos viendo cómo se batalla contra la salud, contra la ley de salud mental, y es un despropósito porque es una ley ejemplar. Lo que pasa es que la batalla es entre los intereses, entre el opresor y el oprimido, digamos, ¿no? Porque el opresor pretende encerrar todo aquello que es diferente. Entonces, el enfermo mental es tratado no como el otro, sino como alguien que es inservible para el opresor. Entonces, quienes trabajamos humanamente la medicina, quienes creemos que hay que humanizar la política, quienes creemos en la ley de salud mental y en la desmanicomización, no le pido a usted que le repita la palabra tan difícil, pero se llama desmanicomización, tienden a decir de que esto es muy peligroso para terceros, cuando en realidad mucho más peligroso para terceros son quienes la combaten y pretenden encerrar desafectivamente generaciones de argentinos de enfermos o de personas que padecen trastornos mentales. Los manicomios se habían transformado, se han transformado a lo largo de la historia en depósitos de cadáveres vivos, y esto me parece un dato central. Nosotros hemos tenido gente que llevaba 42 y 45 años encerrada sin salir, y que cuando vino la ley elemental y pudimos integrarla, nunca pudo integrarse a otro ámbito que no fuese el de su vivencia, que fueron 45 años de vivencia manicomial. Exacto. Así que esta vivencia manicomial encima es sumamente represiva, es sumamente voraz en la medicalización, que es diferente a la medicación. A un enfermo se le da medicación cuando se la necesita, a un enfermo mental se le da medicación para doparlo y que no moleste. Bueno, estas cosas tienen que ver con la ley de salud mental y también con evitar los abusos. La industria farmacéutica, que en este momento está declarando discapacitados mentales a niños y niñas que tienen déficit de atención, y con eso ya lo empieza a medicar desde los 5 años de edad. Esto es una barbaridad que está sucediendo y que la combatimos realmente con mucha fuerza, ¿no? Desde la provincia de Buenos Aires sabemos que se están haciendo esfuerzos para la aplicación de la ley. En el lugar, en los terrenos del Hospital Esteves, el gobernador cedió parte de ellos para hacer edificios para el programa Progresar. Y de esos edificios, esos departamentos, va a haber cantidad, creo que eran 60 unidades, que van a estar siendo casas de medio camino para precisamente poder externar pacientes de tanto tiempo de manicomialización. ¡Ay, me salió! Bueno, justamente la casa de medio camino es la herramienta más importante, porque las casas de medio camino permiten integrar las capacidades. Correcto. Es decir, cuando se habla de... Uno no sabe, hay personas que son tachadas o lacradas como enfermos mentales, cuyas capacidades, tanto intelectuales como manuales o físicas, de otro tipo, pueden ser realmente o absolutamente brillantes. Y esto fue tapado por esa violencia represiva que Foucault describe también en Vigilar y Castigar a través del panóptico. Y la verdad es que esto, cuando yo cursé psiquiatría en la facultad, hace muchas capas geológicas de esto, soy dinosaurio viejo, había todavía profesores titulares que decían y nos enseñaban, ¿no?, nos querían enseñar a nosotros, que el mejor tratamiento para el enfermo mental cuando se descontrolaba era sacarse el guardapolvo y trompearlo, digamos, ¿no? Esto lo viví yo, lo escuché desde cuando esto se llamaba el hospicio de la Merced, que estoy hablando del Borde y del Mollar, ¿no? Sí. Y decía, yo tenía la oficinita al fondo del pabellón, y cuando alguno se descontrolaba me sacaba el guardapolvo e iba y le daba una buena paliza para que se deje de bromar. Fíjense ustedes la concepción de la psiquiatría de ese momento, ¿no? Antes que tuve de llamarte nuevamente para poder hablar y que la doctora también pueda hacer las preguntas y los comentarios correspondientes, un libro absolutamente abierto y muy necesario para saber y para conocer sobre estas cuestiones que son tan importantes para la sociedad, pero que no siempre le llegan a la sociedad, ¿no?, con tanta claridad, porque hay mucho interés en el medio de que todo esté ocultado, bien ahí oculto, y sigamos con los negocios. En especial el negocio farmacéutico, ¿no? Exacto. Que es muy importante y es el principal oponente a la ley de salud mental. Exacto. Desde este espacio, doctor, está abierto para toda la información que usted quiera hacer llegar. Nosotros tratamos permanentemente desde la columna de salud de ir informando las cosas que se hacen en provincia y en nación, porque la gente no siempre sabe de las cosas con las que estamos contando, a diferencia de los años anteriores, ¿no? Y por eso dejamos abierto el espacio para lo que ustedes necesiten. Ya que me dejan una palabra final, les diré que recuperar el pensamiento carrillista significa apuntalar la salud desde la prevención y no el tratamiento de la enfermedad desde la concepción liberal. La salud no da dinero y por eso debemos preservarla. Y los médicos tenemos poco que ver con la salud, excepto el plan de vacunación y los controles. Pero en realidad, como dijo Carrillo, el mejor plan de salud es agua corriente y cloacas, y los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades al lado de la miseria, la pobreza y la exclusión social. Por lo tanto, la política es la que debe, desde el punto de vista incluso en esta etapa de crisis nutricional, apuntalar la salud de los argentinos. Es un gusto, exactamente tal cual lo ha repetido usted, doctor. Muchísimas gracias por su atención y estamos a su disposición. Muchísimas gracias, le mando un abrazo, muchísimas gracias.